Antes que se acabe el día, tenemos que conversar. Yo acomodo las dos sillas, ven, charlemos ya. Antes que se acabe el día, reconozco que hice mal. Si fue más culpa tuya o mía, eso el cansancio, el estrés, una que otra fatiga, los líos que arrastramos desde la oficina, dos frases maldichas y una malentendida, mi alergia, tu gripe, este bendito clima, las cuentas en rojo, tus miedos, mis iras, o solo un exceso de melancolía. Pasa la vida dejando pasar al amor, resucitando heridas que solo nos causan dolor. Antes que se acabe el día, no lo quiero ocultar más. Y es que a pesar de mi ironía, yo me siento mal. Antes que se acabe el día, necesito respirar. Yo tomo la iniciativa sin condicionar. Fue un detalle, un olvido, una tonta salida, aquella vieja herida que aún no cicatriza, o el choque fatal de mi pausa y tu prisa. Desearte una noche que no te es propicia, la voz de un tercero siempre entrometida, o aquella tendencia a ser todo rutina. Y se nos pasa la vida pasar al amor, resucitando heridas que solo nos causan dolor. Antes que se acabe el día, lo pudimos conversar, y tu esbozo de sonrisa me trae nuevo paz. Luego un beso, una caricia y un hermoso etcétera. Nuestro amor ganó este día, y como es un verdadero amor, la próxima vez también ganará. Thank you.